10 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a quedarnos con un último encuentro en torno a la actualidad local. Son varias las cuestiones que vamos a abordar lo que respecta a la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que son, ya decimos, actualidad y que, por ejemplo, pasan por diversos encuentros, varios encuentros con los portavoces del resto de grupos políticos. Digo, porque de un lado, bueno, pues la semana pasada parece que hubo una reunión en este sentido sobre los presupuestos de este año 2013, pero es que además también mañana hay una visita de tanto el alcalde de Ubrique como el resto de portavoces de los grupos políticos, una visita que vais a realizar al delegado territorial de Obras Públicas para, bueno, pues sobre todo abordar temas como es el caso de la variante o circunvalación, ¿no? Exactamente. Sí, ya nos había dado, la reunión era para la semana que viene, pero la modificó y la puso para mañana, a la una de la mañana, y en este caso pues ya habíamos hablado todos los grupos políticos para que todos estuviéramos presentes en la reunión. Se le solicitó la reunión que íbamos a estar todos presentes y mañana pues mantenemos esa reunión donde vamos a solicitar, ya se lo había solicitado con anterioridad, el tema del estado actual de las carreteras y que se iniciaran esas obras ya de mejora en los sitios que estaban perjudicados por el derrumbe y demás. Y también otro tema que ya se había hablado con anterioridad era el tema de la circunvalación o variante. ¿Ya ha habido algún encuentro previo por parte de todos los portavoces de los grupos sobre intentar llevar una postura en común, ¿no? Que haya una postura consensuada aquí en Ubrique sobre lo que se desea, sobre lo que se necesita en relación a la circunvalación, en relación a la variante? Yo no sé si mañana se va a mostrar esa propuesta o petición desde Ubrique, los diferentes representantes que vais, o vais a esperar a escuchar cuáles son los planes que tiene la Junta de Andalucía, en qué momento se encuentra este proyecto de circunvalación. Sí, ese tema es así en concreto, ¿no? Primero que el que estemos todos presentes y llevemos una misma opinión de todo lo que se haga, ¿no? Entonces, porque bueno, la reunión podía estar técnico y alcalde, pero yo creo que también fue una decisión que creo que es la adecuada y que, bueno, estuvieran presentes también los portavoces con el delegado territorial y la propuesta que también se hiciera, pues fuera toda en la misma línea y que fuéramos todos, pues, en sí a buscar una solución al tema, como digo, de la variante, porque en una de las últimas reuniones que se tuvieron hace ya meses, donde también se mandó documentación por registro de entrada de la como estaba actualmente la carretera también, pues también, como digo, en aquella reunión última se habló de una propuesta que hacía el delegado territorial, donde en aquella conversación me planteó el tema de una variante. Tenían allí hecho un prototipo más o menos de la nueva idea que ellos planteaban y además dijo que posiblemente los presupuestos del 2014 de la Junta de Andalucía pues pudiera ya haber una partida inicial para que este tema se fuesen poniendo los puntos más claros y buscar una solución al problema que tenemos con el tema de la circulación, con el caos que siempre se forma en la zona del Estado. Digo, por resumirlo rápidamente, la propuesta en principio, ¿no?, que se conocía de circunvalación o de variante en nuestra población, hablaba de una conexión con la zona de Las Cumbres, iría por encima de Los Olivares, por el depósito, por esa zona, recorrería hasta por encima de la Plaza de las Palmeras, allí conectaría en lo que sería esa zona con la Fuente San Francisco a través de un puente, ese proyecto que todo, bueno, pues conocemos que se había previsto, y bueno, pues hasta ahí llegaría lo que sería la circunvalación. La nueva idea, la nueva propuesta de Obras Públicas, ¿cuál era? Digo, ¿qué diferencia mostraba con respecto a esa? Por lo pronto, ese era un planteamiento que se estudió bastantes años también y que de alguna forma también todos los grupos políticos estaban en contra. Ese era un proyecto que inició los estudios previos y hay documentación aquí de todo aquel proyecto. Era un proyecto que rondaba los 21 millones de euros y bueno, aquello se quedó, este tema se quedó cancelado ya con hace bastantes años. Y la propuesta inicial, vamos, ya te digo, como en la última reunión, para nada es este proyecto el que tenía pensado la Junta, primero por el volumen del importe de los 21 millones de euros. Yo lo que sí puedo decir, en aquella reunión hablaba de otra propuesta que era de 5 millones de euros que él me mencionó y no era este tema del puente, que era un impacto y ya no solamente el impacto medioambiental, sino en sí también la que tampoco solucionaba donde salía el puente el tema del problema del caos de vehículos, ¿no? Entonces, es un proyecto, como digo, que un croquis que nos enseñaron en la última reunión y va, diríamos que iría el proyecto por detrás de los olivares y que saliera la vía al Naranjal. Sí que sería, en vez de el puente en la zona de la Plaza de las Palmeras, seguiría esa circunvalación hacia abajo hasta la zona del Naranjal y conectaría ya directamente con lo que es la parte baja de los polígonos industriales. Sí, exactamente. Yo creo que también primero es una inversión que es mucho menor, porque claro, también una inversión de esa índole de 21 millones de euros y que al final no solucionara el problema y el impacto medioambiental y demás, y otra serie de problemas también que surgían ahí. Creo que este proyecto, como digo, este bloque que allí nos enseñaron, pues entendemos que la postura que tenemos que llevar todos y que por lo menos sea una realidad y que se pongan la pequeña piedra para que después siga todo este proyecto adelante. La propuesta o la postura más bien de los grupos políticos, de todos los grupos aquí en Ubrique, es la de que se está de acuerdo con ese proyecto. Sí, es que claro, han sido conversaciones y esas conversaciones que yo he mantenido con ellos, yo tampoco tenía, no me dieron información del proyecto, como digo, fue una conversación y lo mejor, sin duda, pues es que allí presente nos enseñe con el croquis que nos enseñaron en la anterior reunión y allí sobre la reunión pues tomar la decisión que todos creemos conveniente en base a lo que nos digan también claramente del proyecto que ellos quieren plantear, si es ese al final. Así que un poco se trata de que los representantes que van a ir desde aquí de Ubrique van a escuchar primero, ¿no? A ver que definitivamente la propuesta de la Junta para, bueno, pues allí mismo incluso pues dar una respuesta o estudiar, ¿no? Más bien también lo que se le presente a Ubrique, ¿no? Exactamente, yo creo que lo importante es la solución, ¿no? Porque siempre el problema de la circulación de grandes camiones por la avenida Jesulín, pues la verdad es un gran problema. Primero por la circulación y segundo que es un gran problema que un vehículo de gran tonelaje pues precisamente tenga esa bajada tan importante en esa zona y que ya en algunos momentos pues ha habido problemas de que el vehículo de gran tonelaje tiene enfrente una vivienda y que eso es un gran problema y que este tema hay que solucionarlo cuanto antes. Pues ese es un tema que se va a abordar mañana, estaremos muy atentos a lo que acontezca en esa reunión, es a la una, así que bueno, pues ya informaremos en este espacio en concreto, tendría que ser ya evidentemente al día siguiente, por el horario en sí, pero estaremos atentos a esa reunión. Ya decimos que sobre los presupuestos también hubo reunión de portavoces la pasada semana, aunque en este caso, si no me equivoco, la presentación de la propuesta que hace el equipo de gobierno al resto de grupos, ¿no? Sí, vamos, ya la semana pasada tuvimos una reunión, se le facilitó toda la información del presupuesto que quiere plantear el equipo de gobierno y para que ellos estudiaran con tranquilidad pues la propuesta que le hemos hecho y tenemos que seguir pues, en esta semana reuniéndonos y una vez que también hayan revisado nuestra propuesta y también porque estuvimos hablando en la, también en la reunión un poco que tenemos que aclarar sobre el tema del capítulo de inversiones, las nuevas modificaciones que hace el gobierno en el tema de equilibrio presupuestario y regla de gastos. Y ahí nos surgió una duda que tenemos que ver hasta qué punto, qué importe se deja en cuanto al capítulo de inversiones. Y en esta semana también mantendremos otra reunión con los presupuestos para ir adelantando la aprobación del mismo. ¿Hay ya algún acuerdo con alguna formación política sobre los presupuestos o no? Bueno, hemos mantenido relación con alguna fuerza política también y ahí estamos pendientes de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero lo importante es que, bueno, que toda la información la tengan también todos los partidos políticos, a ver si... Y al final, pues, el consenso es mayor y no con una sola fuerza política. Otras cuestiones de actualidad. Por ejemplo, la pasada semana se firmaba ya definitivamente el plan Creces junto a Diputación. ¿Qué es lo que supone? Por ejemplo, digo, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué va a suponer ese convenio? Sí, vamos, ya firmamos el convenio la semana pasada. Precisamente esta mañana ya estábamos mirando también ciertas cuestiones que estábamos consultando a Diputación del IETT por el importe de los 161.000 euros y queremos pues en esta misma semana, una vez hecha esa consulta, pues ya iniciando todas las cuestiones que sean, porque inicialmente eran 14 alumnos en el sector de hostelería que cobrarían 400 euros, 15 alumnos que estarían en el sector de marroquinería, y también hay otra serie de puestos que en torno a serían 29 alumnos, hasta un total de 40, también lleva ese programa del Plan Crece que queremos iniciarlo cuanto antes. Bueno, pues eso en torno a Plan Crece de Fomento del Empleo Local, con una cantidad, una dotación de 161.000 euros, como decimos, que se firmaba el viernes. Y una cuestión más, porque vamos muy mal de tiempo, pero sí que hay un tema ahí que está sigue en el aire, el tema del Club de Empleo. ¿Qué va a pasar con el Club de Empleo de nuestra población? Cerraron lo que son los diferentes clubes de empleo de la provincia, dependientes de Diputación a finales del mes de abril, coincidiendo con la terminación del mes. En el caso de Ubrique se ha conseguido prorrogar, como ya informábamos, durante el mes de mayo, pero se está pendiente, ¿no?, de qué pueda ocurrir ya en el futuro, a partir de cuando termine el mes de mayo. No sé si hay algún tipo de acuerdo o se sigue viendo cómo dar viabilidad a que siga abierto. Sí, vamos, mantuve una reunión el delegado de empleo y también del IETT, Nacho Romaní. Estuvimos hablando sobre el tema del club de empleo, que en otras poblaciones pues ya han cerrado. También estoy hablando con la mancomunidad y estoy a espera de una contestación de la delegación de la Diputación para ver al final qué solucionamos en este tema. Así que todavía no hay nada cerrado, pero que se sigue pendiente de esto. Un tema, ¿no?, que tenemos que concretar también varios detalles y intentando, como era la propuesta inicial, 10 de enero Diputación lo mandaba a la mancomunidad y posteriormente la mancomunidad hacía los diferentes contratos, pues también una de las propuestas que se hizo del ayuntamiento es que ese dinero pues podía venir directamente de la Diputación al Ayuntamiento, y con lo cual se zanjaba y se solucionaba ese tema. Entonces, como digo, se hizo varias gestiones la semana pasada y estoy a espera de la contratación. Bueno, pues estaremos atentos también a lo que es el futuro del Club de Empleo, que evidentemente pues tiene una función importante, ¿no?, para la orientación de las personas desempleadas, para la información sobre puestos de trabajo, etcétera. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí 1:25 minutos con diferentes temas que hemos abordado y entre ellos esa cuestión, esa reunión sobre la que les informaremos en los próximos días, reunión de el alcalde de Ubrique y también de los portavoces del resto de grupos políticos mañana con el delegado territorial de Obras Públicas con varios temas sobre la mesa, las mejoras en diferentes vías de nuestro entorno, pero también lo que es la circunvalación, la variante, ese proyecto, en qué queda de cara al futuro. Estaremos atentos, nos vamos a quedar aquí. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.